Bueno, así descorremos la cortina de la reunión cumbre de Disfrute Nacional con este grupo musical y humorístico llamado Ciertas Petunias, que de a poco se va abriendo un camino muy lindo y muy seguro. El jueves lo vi en el ND Ateneo haciendo su recital Flor de Viaje. El quinteto integrado por Magdalena Barla, Lucía Braude, Camila Campodónico, Jessica Tissenbacher y Natalia Guevara, con temas propios y de Daniel Sanperpisano y Jorge Marona, con la complicidad musical justamente del luthier Marona. La verdad que el grupo está cada vez mejor en todo, en música, en canto, en actuación. Aunque todavía no grabaron el primer disco, yo salí del teatro decidido a comprarlo, pero no, me dijeron que todavía no. Y les recomiendo cuando puedan, cuando ellas vuelvan a actuar, que no se lo pierdan, ¿eh? Y el del jueves, parece, fue el último recital del 2010 de Ciertas Petunias. Frena el deterioro, una dosis de helio, un lingote de oro, retrasa el sepelio, y además te hace rico. Gracias a nuestros padrinos musicales, los señores Piazzolla y Mulligan, por su propia reunión cumbre. Nuestro equipo de trabajo en la operación técnica, Leandro Rojas. Gracias, Leandro. No escucho nada, Leandro. Algo pasó que no escucho. Ahí. Asistente de producción, Pablo Frohan. Informes periodísticos, Carmen Torcellano y Gabriela Coronato. En la locución, Emiliana Merino. Y en la producción general, generalísima, Soledad Itria. Y le quiero dedicar el programa de hoy a tres fechas aniversarios. 80 años cumple el 30 de noviembre el Teatro del Pueblo, y por eso el martes se celebra el Día del Teatro Independiente. Será el martes a las 20:30 con un acto en el Teatro del Pueblo, Diagonal Norte 943. 21 años de lucha contra el HIV cumplió la Fundación Huésped, que lidera el doctor Pedro Cani. El martes 30, en Crobar, se va a proyectar el documental Sutiles Diferencias, que también se va a ver por Canal 13, y van a actuar Kevin Johansen y el DJ Zucker. Y la más bella de todas las librerías de Buenos Aires, para mi gusto por lo menos, la Ateneo Gran Splendid, cumple 10 años, y a esta altura la denominación de librería, por todo lo que ofrece ahí dentro, le queda realmente chica. Ese lugar ya es un centro cultural. Y la última parte de la dedicatoria, he leído en el diario de hoy que cumple años Duilio Marcio, así que felicidades para Duilio, ¿eh? Y ya presento a nuestros invitados de hoy. Les presento a Adriana Eisenberg. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por venir, Adriana, actriz de cine, teatro, televisión, formada de joven en diversas cunas del teatro independiente. Justamente hablábamos del aniversario del teatro independiente, en el Fray Mocho, en el San Telmo trabajó, entre otros. Allí aprendió que los actores deben hacer de todo, desde actuar a barrer el piso si fuera necesario. Lo hice. Por su actuación en la película La vieja de atrás, todavía no estrenada aquí, acaba de ganar el premio como mejor actriz en el Festival de Cine de Huelva, en España. Sí. Así que felicitaciones. Muchas primero gracias. Que nada. Amarga, antipática, vieja, llena de mañas. Sí. Así definiste vos a tu personaje de La vieja de atrás. ¿Cómo fue componerlo justo vos? Justo sí, vos, que sos una persona, persona tan amable, tan positiva. Sí, y bueno, realmente te digo, estuve bastante dudosa en hacer el personaje. Y bueno, el director me terminó de convencer, y Martín Pirojanji, que es el otro chico que hace el otro rol, uh-huh, coprotagónico, me terminó de convencer y me dijo: no, Adriana, si no lo haces vos, yo no lo hago. Y el director tuvo como una habilidad, creo yo, de crearme como un clima hostil todo el tiempo. Por eso me sale la cara que me sale en la película. Yo cuando me vi no podía creer. Y tengo un maquillaje muy sutil, donde no hay, viste, ese trabajo que se hace en Estados Unidos, que se te ponen como una piel y como, uh-huh, una cosa así. No, está la cara mía tal cual, soy y no soy. Lo que pasa es que no me parezco en nada, ni de adentro ni de afuera, porque de afuera yo voy a llegar a tener 83 años en cualquier momento, ¿viste? Pero no me preocupa tanto porque digo, bueno, voy a ser una vieja divina, distinguida, qué sé yo, glamorosa y todo eso. Pero esta es una vieja mala, pobre, de barrio mal, solitaria, oscura. Es terrible, es realmente el antítesis de mi persona y de mi personalidad. Creo que cuando la primera vez que me vi en una pantalla grande de 8 metros, que fue en Brasil, en Gramado, dije, ah, no lo podía creer. Qué feo. Qué bueno, pero feo. Ese es, pero el bueno, laburo es, de ustedes. Es un laburo, ¿no? Es un laburo, laburo de ustedes. Creo que es un laburo importante, que el trabajo está bien como trabajo, ¿viste? Pero yo yo me lo creí cuando lo hacía, porque lo que hizo el director, yo le proponía cosas, como hago muchas veces en el cine, que hemos tenido siempre diálogos con los directores jóvenes y qué sé yo, pero él me decía todo, no, no, no. Bueno, después hablamos de la hostilidad de ese muchacho. Les presento a Adrián Yáñez. Gracias, Adrián, por venir. ¿Cómo estamos? Que es músico y pianista, que es compositor y arreglador, productor y multipremiado intérprete de jazz, director de orquesta y profesor, artista de fama internacional. En unos días va a arrancar con una nueva edición del Festival de Jazz de Buenos Aires, del que es director artístico. Pero todo eso, todos esos títulos, los cambia inmediatamente por el más importante, el que siente realmente, que es ser hincha de Estudiantes. Ninguna duda. Efectivamente. ¿Cómo me conoces? Bueno, Adrián, te pido que nos traces una especie de cuadro de situación de esta nueva edición del Festival de Jazz. Yo estuve leyendo un poco la programación, desde ya que es imposible abarcarlo, claro, todo. Pero bueno, métanse en la web. Contanos un poco de lo más importante, o de lo que te venga a la cabeza primero. A ver, agarré esa batuta. Y a ver, tenemos, digamos, la programación internacional del festival, que es solo una parte del festival. Son todos artistas que nunca estuvieron en la ciudad. O sea, nosotros siempre para el festival únicamente programamos artistas que no hayan estado nunca en la ciudad tocando, para que sea algo realmente novedoso. Tratamos que sea variado estilísticamente. El jazz de por sí es como una música que ofrece un abanico como muy amplio. Y lo que a mí me parece muy importante es que este año el festival ha aumentado el porcentaje de conciertos en los cuales músicos internacionales tocan con músicos locales. Eso ha sido una premisa del festival desde que empezamos a trabajar. Pero este año hay muchos más, lo que llamamos cruces, que es músicos internacionales y músicos locales tocando juntos. De hecho, el cierre del festival, que es para mí un concierto muy, muy importante, porque de algún modo simboliza el espíritu del festival, es un gran pianista italiano, se llama Enrico Pieranunzi, que es como uno de los pianistas europeos de jazz más importantes del momento. Es precioso. Extraordinario. Hace de Lino Rota. Bueno, es mi disco preferido de él, es un disco que él grabó que se llama Fellini Jazz, donde él homenajea todas las músicas, las películas de Fellini, que la mayoría son de Nino Rota y alguna de Bacalov. Ah, es cierto. Y entonces él va a tocar con su trío italiano, más dos músicos argentinos que se le suman en el Teatro Coliseo. Entonces, digo, por un lado es una música que todo el mundo conoce, incluso los que no. La música de Nino Rota la conoce hasta la gente que no vio las películas de Fellini. Claro. O sea, es como esa música que, como las músicas de Michel Legrand o de Morricone o de Mancini, que las conoce hasta la gente que no es cinéfila. La música es de mucha calidad, o sea, es una música muy accesible, pero de mucha calidad, y además hay una cosa simbólica importante, que es ver sobre el escenario, en un cierre de festival, músicos internacionales y músicos argentinos tocando juntos, ¿no? Bien. Les presento a Nora Maciotti, que es escritora y docente, experta en narrativas y géneros televisivos, investigadora de la telenovela y pensadora de temas de la mujer. Es la responsable del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva y coordina la carrera de guionista de radio y televisión en el ISER, en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Acabo de leer su novela La Cordillera, editada por Paradiso, que mucho, mucho tiene que ver con la radio en general y con el radioteatro en particular. Y primero que nada, gracias por estar aquí, Nora. Gracias a vos por invitarme. La saga de las mellizas Delia y Ermelinda prueba que nuestras vidas se parecen demasiado a una ficción, pero en esta ficción nadie nos asegura lo que en las ficciones casi siempre se da, que haya un final feliz, ¿no? Sí, sí, sí, es cierto. Sí, sobre todo en la ficción melodramática, en la ficción romántica, tiene que haber un final feliz. Claro. Por eso yo en la novela busqué un final feliz. Claro, claro. Pero, bueno, qué bueno sería tener vida siempre con finales felices. O por lo menos que nos sepamos bancar las partes duras. Claro, y sí, que las tenemos, seguro. Les presento a Ezequiel Campa. Gracias, Ezequiel, por estar aquí, que es actor por prepotencia de vocación desde que terminó el colegio secundario. Estudió piano y canto, pasó por las manos formadoras de maestros como Ricardo Bartiz, Pompeyo Audiver, Raúl Serrano, Diego Weinstein, Marcelo Savignone, y con el tiempo se especializó en la comedia de pie, en la stand-up comedy, y en esta condición, junto a su compañera de rubro, Malena Pichot, está por debutar con el espectáculo Ellos. Y yo veía que pasan del Belma Café con, no sé, 150, sí, 200 localidades, a un teatro como el ND Ateneo con 800 localidades. ¿Y si eso los obliga formalmente a algún cambio? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Estoy absolutamente intimidado por esta mesa de notables. Y en realidad el show con el que llegamos al ND es el mismo que venimos haciendo en el Belma. Lo que sí hay, bueno, seguramente cuando uno está en un teatro más grande, en un escenario más grande, uno tiende a agrandarse, la actuación se agranda, ¿no? las formas, pero básicamente es el mismo show que venimos haciendo. Por ahí vamos a poner alguna cosa que no hacíamos en otros lugares, porque no había cuestiones técnicas que no podíamos resolver. Por ejemplo, bueno, vamos a proyectar seguramente un video en el que estamos trabajando, y pero digamos, básicamente es el mismo espectáculo con el que estuvimos de gira y que estuvimos haciendo en el Belma, ¿no? O sea, no tiene modificaciones a pesar del escenario más grande, etcétera, etcétera. No, es lo mismo. Como te decía recién, uno arriba del escenario, cuando se da cuenta que hay más metros y la sala es más grande y demás, hay una cosa natural que ocurre en el actor, pero desde lo formal no hay ninguna diferencia, digamos. Bueno, ya sabemos de ellos quienes están hoy en la reunión cumbre: Campa, Ezequiel, Maciotti, Nora y Ayes, Adrián Eisenberg, Adriana, y aprovecho para saludarlos y decirles, con la compañía de Joan Manuel Serrat, que son, para mí, uno de aquellos. Uno de aquellos. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos. Tú eres uno de aquellos. Ahora tenemos que ir a la primera tanda. Enseguida volvemos con la reunión cumbre. No se vayan. Sus banderas. Uno de aquellos. Reunión cumbre. Solo. En la radio pública. Una pausa. Sí, una pausa. Hacen falta pausas en la radio y en las entrevistas. Hace falta que alguien pueda expresarse con tranquilidad. Como una hora, como esos programas que ya no hay. Hay uno que sí, acá en Nacional. Decime quién sos vos. Los domingos, de 10 a 11. Los invito. Soy Eduardo Aliberti y lo conduzco. La arquitecta Beatriz se puso la nariz y con muy poco esfuerzo hizo un chico feliz. Con muy poco podés hacer feliz a un chico. Junta tus tapitas de gaseosa y agua mineral para ayudar a los chicos del Hospital Garrahan. Para saber más sobre el programa de reciclado de tapitas plásticas, entra en vaporlospibes.com.ar. La Televisión Pública, Radio Nacional, el Canal Encuentro y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario te invitan a la exhibición pública y gratuita para ver la película sobre la vida de Manuel Belgrano. Con la actuación de Pablo Rago en el papel del creador de la bandera y Pablo Echarri como José de San Martín. El 27 próximo a las 20, en el Monumento a la Bandera de la Ciudad de Rosario. Nacional. La radio del presente, pasado y futuro de los argentinos. Date un respiro. Date un respiro. Relaja la tarde en Nacional. ideas sobre la mesa. Reunión Cumbre, el programa de Carlos Ulanowski. La señora Eisenberg se asombra por nuestro fanatismo futbolero. No tienes por qué asombrarte. No, no me asombro porque estoy curada de espanto. Ah, bueno. Es una familia absolutamente futbolera y está bien, ¿no? Lo respeto inclusive mucho. Bueno. Porque es como un misticismo, una mística, sí, que se tiene. Fanatismo con el futbolero es una redundancia clara. Claro, claro. No. No hace falta. ¿Cierto? No, no, sí es cierto. Nada. Bueno, unas informaciones primero. Radio Nacional y la Televisión Pública presentan la colección RTA del Bicentenario, que es la primera edición de audios y videos de los medios públicos que propone revivir los festejos del Bicentenario, por un lado, y recorrer momentos de nuestra historia a partir de materiales de archivo. Una colección realmente muy, muy importante. Bueno, los que recuerden al Gordo Vergara y a su museo, la Botica del Ángel, pueden hacer, intentar alguna visita guiada a ese lugar divino, es un lugar realmente angélico que queda en Luis Sáenz Peña 541 entre Venezuela y México. Va a ser el viernes que viene y el sábado que viene, viernes 3 y sábado 4 de diciembre a las 7 de la tarde, y tienen que llamar al 0800 para reservar, 0800 333 8725. Ahí Yolanda, José Luis o Carmen, los responsables actuales del museo, les van a dar una adecuada respuesta. Vaya Ramona Vaya, de José Ignacio Serralunga, es una obra en un acto y 15 escenas que se está dando en el Teatro Molin Bleu de la calle Rodríguez Peña 411, con Esteban Salerno, con Carlos Aringoli y con Nancy Endelman, con la dirección general de Agustín Cusani Hijo. Recibimos y agradecemos el libro Artes e Industrias Culturales, Debates Contemporáneos en Argentina, un libro coordinado por el licenciado Oscar Moreno, y que fue presentado por José Emilio Burucúa, María Teresa Constantín y Luis Alberto Quevedo. Preciosa la exposición en la que participa mi amiga Silvia Flichman en la Galería Arte y Parte de la calle Chile 427. Y un pedido de la gente de Fuerza Bruta. Fuerza Bruta ya está terminando su temporada ahí en el Centro Cultural Recoleta, pero como recordarán, hicieron ellos ese, organizaron el extraordinario desfile del Bicentenario, y ahora lo que están pidiendo a la gente que haya tomado fotos de esas acciones, de esas situaciones, que las envíen, porque están preparando el libro del Bicentenario. Todo material debe ser enviado con la mejor definición posible en un DVD a Ozono Producciones, Ozono Producciones, Amenábar 1000, Belgrano, o a Fuerza Bruta Bicentenario, todo junto, @gmail.com, con los datos de contacto y la autorización para utilizar el material. Emiliana Merino, ¿estás por ahí? Estoy por acá. ¿Cómo le va, Ulanowski? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Emi? Muy bien, muy bien. Contante, bueno. Además, muy contenta porque hay un pincha en el equipo hoy. Bien. Bien ahí, me gustó. Bien. Otra pincha, sí. Otra chica de La Plata. Cuando descubrís a alguien, siempre una alegría. Se le miró la cara. Pero en serio, a mí me pasa. A mí alguien me dice, soy de Racing y yo ya lo quiero más. A mí me ha pasado estar de gira afuera, y que de pronto te viene a ver alguien que es un argentino y te dice que, bueno, que nada, que es de La Plata, y yo lo primero que le digo es, decímelo despacio. Si sos lobo de estudiantes. No, si sos de estudiantes o si sos de los otros. O sea, yo no los nombro. No los nombro. De Defensores de Cambaceres. ¿Sí? Claro. Bueno, Emi, nuestras vías de comunicación, si hay regalitos, los regalitos todo de cada eso. Sábado. Todo eso, claro. Bueno, primero, digamos, los teléfonos pueden llamar al 0810-222-0870, también al 4999-8700. Y los regalos que tenemos para hoy, por gentileza de Editorial Paradiso, contamos con ejemplares del libro La Cordillera, de Nora Maciotti. Gracias a Marino Belinco, hay un par de entradas para ver a Adrián Yáñez y a Roxana Med hoy mismo, a las 21 horas, en Café Vinilo, Borriti, 3780, esquina Salguero, sería eso. Exactamente. Por gentileza de María Laura Monti, contamos con dos discos compactos de homenaje a Jovín y a Vinicius, de la artista brasileña Ana Paula da Silva. Todo eso, si llaman, dejan además su teléfono para que se comunique la producción. Les digo una vez más los teléfonos: 0810-222-0870-4999-8700 y la dirección de correo electrónico, que es reunioncumbre@radionacional.gov.ar. Bueno, gracias, Colo, y enseguida nos volvemos a comunicar. Dale. Les agradezco a los jefes de prensa, que siempre tienen que ver con la posibilidad más fluida de tener aquí a invitados importantes. Gracias a Ezequiel Jara Duc por Ezequiel Campa, gracias a Valeria Solars por Adrián Iáñez. Lo que estábamos escuchando hace un rato, que abría el programa, cantado por Ciertas Petuñas, se llama Los Minerales y a tu salud. Están en la reunión cumbre, que tiene algunos objetivos: si se conocían, que se reconozcan; si no se conocían, que se conozcan, y que se tengan en cuenta fundamentalmente para próximas actividades, porque uno nunca puede saber cuándo va a necesitar del otro, ¿eh? Esos son los objetivos principales. Arranco con Adrián. ¿Podemos poner de fondo un Monk, por ejemplo, un Thelonious Monk de Adrián, uno de los temas? Porque quería preguntarte esto: ¿cuál es el lugar del jazz en la ciudad del tango? ¿Es un lugar importante? A ver, lo que pasa es que, en principio, ¿Buenos Aires sigue siendo la ciudad del tango? Digo, el tango es universal. Sí, pero digo... encontrás tango en todos lados hoy en día, y encontrás jazz en todos lados. Ahora, lo que yo he descubierto de chico, cuando empecé a tocar jazz, es que en realidad hay toda una cantidad de gente, varias generaciones de porteños, que han crecido escuchando ambas músicas. Ah, sí. Mi viejo, que era bailarín así, era un milonguero, digamos, que le gustaba eso. Mi viejo era fanático de D'Arienzo y era fanático de Glenn Miller. Y luego encontrás, por ejemplo, que la gente que le gustaba Pugliese solía escuchar la orquesta de Count Basie, que era una orquesta muy parecida, muy rítmica. Hay equivalencias. Hay unas equivalencias. Y la gente que escuchaba Troilo, que era como una orquesta más intelectual y más sofisticada, era la misma gente que en esas tenía los discos de Ellington. O sea, siempre hubo un público acá que ha escuchado ambas músicas, ¿no? Digo, el fenómeno Piazzolla tiene un poco que ver con eso también, el hecho del acercamiento de Piazzolla al jazz, claro. Y que en realidad Piazzolla, los primeros que lo toman como propio son es la gente que escuchaba jazz y los músicos de jazz, antes que los tangueros, ¿no? Que con todas las resistencias que había. Y yo creo que es un lugar importante para el jazz. Y lo que es increíble es la cantidad de músicos jóvenes que hay tocando jazz. Bueno, la ciudad tiene una carrera, el conservatorio de la ciudad, el Manuel de Falla, finalmente tiene una carrera de jazz, que la dirige Ernesto Jodos, que es un gran pianista nuestro, y están saliendo pibes de 20, 21 años que están tocando muy bien, y además que tienen algo importante, que es que conocen la tradición. No piensan que el jazz nació hace 5 años, sino que conocen, saben quién fue Ellington, quién fue Basie, quién fue Monk, quién fue Morton, etcétera, etcétera. Quiero saber de los otros invitados a la mesa, ¿cómo se llevan con el jazz? Por ejemplo, Adriana. Bueno, a mí me gusta toda la música. O sea, es que yo me gusta cantar, me gusta escuchar música. Cantás muy bien. Me gusta escuchar música de tango, folclore, jazz. Me encanta, la verdad que estoy todo el día con música en mi casa, y con si no tengo música, estoy con la radio también, y nada, me he criado también en una casa donde se escuchaba también mucha música, y sin ser músico, mi papá y mi mamá tampoco, y bueno, sí, tengo un contacto muy muy permanente, y con la música clásica también. Campa, ¿cómo te llevas con el jazz? Bueno, yo también, al igual que Adriana, en mi casa siempre se escuchó mucha música. De parte de mi viejo siempre vino el tango. A mi viejo le gustan mucho los cantantes. cuando el cantante es la figura, claro, del, claro, del tango, ¿no? Los cantores. Sí, cantores, cantores. El tango, los cantores. Cantores, ¿se dice? Y en el tango no sé por qué le dicen los cantores. Sí, ah, sí. Mira. Y después, bueno, tengo un hermano más grande que es rockero de alma. Entonces, lo que yo siempre recibí fue de parte de mi viejo el tango. El tango. Y también un poco de jazz, pero básicamente de parte de mi hermano el rock y todo eso. He tenido algunos, cuando era más chico, por ahí que mi viejo me llevaba a ver cosas, alguna vez me ha llevado a ver alguna cosa que tiene que ver con el jazz, pero sobre todo tango, y viniendo de mi hermano, el rock era siempre como lo que se escuchaba, ¿no? ¿Nora? Sí, a mí el jazz me gusta mucho y también la música en general. Pero a mí me pasa una cosa que creo que es, no sé, debe ser como de formación profesional. Yo no puedo laburar con música. Envidio a la gente que puede, Yo tampoco. Yo tampoco. Ah, bueno. No, yo no puedo trabajar con música. No. ¿Y con la tele? Menos. Gente que tiene no puedo. Eso sí que... No, yo no puedo. O sea, yo escucho música absolutamente en momentos de relajación o de limpiar, cocinar, bañarme, manejar. Claro. Pero si no, soy absolutamente silenciosa. O sea, cualquier música me distrae y a veces digo, qué lástima, porque por ahí es tan lindo. Seguro. Adriana, sí. Vamos a, digo, no es para que te pongas mal, pero tenemos un sonido con la vieja antipática. Y bueno, que voy a, no me queda otra. No, lo asumo absolutamente y realmente te digo. No, yo te lo digo en chiste, pero es un trabajo actoral. Seguro. Que qué sé yo, viste, no sé, la gente que me conoce. Viste, qué sé yo, cuando estaba en Gramado, en el festival ahí en Brasil, la gente que me ve todo el día accionando, yendo, viniendo, comiendo, yendo a las fiestas o qué sé yo, ¿de dónde? Nada que ver. ¿Y cómo te enteraste del premio? Y me enteré porque me habló, a la mañana, el sábado pasado, me habló el director y después a la tarde me llamó el presidente del festival, porque yo estuve ya dos veces en Huelva. Estuve presentando una película que hicimos con Pepe Soriano, que se llamaba A Través de Tus Ojos, no ganó nada, y estuve de jurado. Pero estaba bien la película. Estaba linda, sí, la película, sí. Ahí eran dos buenos trabajos. Era dura, también. Dura película. Dura, pero los trabajos estaban buenos, bueno, pero no ganó. Y y otra vez fui como jurado, un jurado. ¿Y quién era el presidente del jurado? Era Ripstein. No, el que te avisó ahora. Ah, y el presidente del jurado... Me comprometo, no me acuerdo. Bueno, y que era ya presidente cuando estuve yo también de presidente del jurado general. Y cuando se formó el jurado, para el que me llamaron también a mí, que vino también Tristán Bauer por la Argentina, y estábamos con estaba yo y estaba Ripstein, que era el presidente del jurado de ese año. Pues un presidente general del jurado, que fue el que me llamó a la tarde y que me felicitó mucho porque me tenía muy vista en, bueno, realidad. Y que ya viste la película, eso lo sabemos porque lo dijiste. Y sí. ¿Qué te pareció la película? Y la película es una película que no es fácil. No es fácil de digerir la película. Es una película dura. Pero bueno, es lo que quiso hacer el director. Y los trabajos, creo que tanto el de Martín Pirojanji como el mío, son trabajos que están realmente bien. ¿Cuándo se estrena? El 20 de enero. Ah, bueno, tiene fecha para el 20 de enero. Y ya estuvo en dos festivales y creo que va a ser un par de festivales más. Y después se estrena ya acá con... ¿Y qué podés contarnos así brevemente de Pablo Mesa, el director? Mira, Pablo Mesa hizo una anterior película que se llamaba Buenos Aires 100 kilómetros, en la que yo hice una participación especial... y los protagonistas eran unos chicos que pasaban de la preadolescencia a la adolescencia. Y él trabajó muy bien con ese grupo de 5 o 6 chicos, y yo hacía un personaje episódico, y la filmamos en San Antonio de Areco. ¿Y es uno de esos jóvenes que vienen vía Rodrigo Moreno? Vienen vía, pero anterior, es decir, son, digamos, posteriores. La primera camada de la FUC fue Rodrigo con Pablo. Rodrigo, el hijo de Adriana. Rodrigo, Pablo Trapero, Ulises Rosell, todos ellos, y venían de esa misma camada. Y después vino este chico Pablo Mesa, y bueno, vinieron Mariano Ginás, que también es un egresado de la facultad. Egresado de la Antín. De la Universidad de Antín. Y bueno, me llamó para hacer este rol, y que me resistí bastante para aceptarlo, porque la verdad, te digo, me parecía que no lo iba a poder hacer. Bueno, como si estuviéramos en el cine ahora, imaginemos, vamos a escuchar un fragmento de La vieja de atrás. ¡Ah! ¡Isabel, se trabó el ascensor! Bueno, no se ponga así. Alguien va a escuchar. Sí, se me va el micro. ¿Qué? ¿Se va? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué qué, señora? ¿Porque no le gusta acá? Yo te puedo ayudar, si querés. Puede venir a vivir a mi casa. ¿Qué dice, señora? Bueno, acá vas a dormir vos. Es cómodo. Señora, yo no tengo plata, ¿eh? ¿Qué te dijo que me tenés que pagar algo? No, vos no me tenés nada que pagar. Vos venís acá y vamos a charlar, conversamos, una compañía. ¿Y vos? ¿Tú pensás hablarme en todo el día? Yo necesito que hoy charlemos. En eso habíamos quedado. ¿Usted tiene familia? Bueno, un momento de la vieja de atrás. Como verás, no hago ninguna voz de viejita, ni mucho menos, hago una voz rara, con mi voz. Claro. Trabajo con mi voz, con mi cara, acentuado todo lo que tengo. Fue un maquillaje muy fino, muy delicado, con el pelo mío también, no me quise poner peluca. Y verdaderamente, te digo, soy y no soy, qué sé yo, hay que mirarla la película, ¿no? La miraremos a partir del 20 de enero. El 20 de enero se estrena. Y vos sabés que estaba en competencia también una película muy, muy interesante, que es la película del Colegio Nacional Buenos Aires, que dirigió Diego Lerner. Lerman, sí. Muy la buena película. La mirada invisible, una película muy, muy buena, con un muy buen trabajo de Osmar Núñez y de Julieta Silver. Estaban estupendos los dos. Y venía muy palanqueada porque habían ganado en Biarritz ellos como película, y Osmar Núñez ganó, que es tan buen actor y tan divino. Esa es la que está basada en el libro de Martin Cohen, ¿no? En Ciencias Morales. Ciencias Morales. Yo no vi la película, pero el libro es buenísimo. Bueno, sí. Y la película está muy bien, ¿viste? A mí, por lo menos a mí me gustó, y venía como muy candidata, muy, ¿viste? Y sobre todo la actriz, ¿viste? Y bueno, cuando dijeron, me contó Pablo, el director, que estaba Julieta al lado, y que cuando dijeron el nombre mío, y se quedó también como medio así Julieta, pero la verdad que es un trabajo impecable, es muy buena actriz Julieta, realmente la he visto en teatro en cosas diferentes todo el tiempo, es una chica que tiene muchísimo humor y acá es un personaje muy para adentro, muy duro, viste. Sí. Está muy muy bien, realmente era como para premio. Yo creo que me lo dieron porque estoy vieja, estoy grande, ¿viste? Vamos a dar eso a ella. No te conviertas en la vieja de atrás. No, para nada. Bueno, Ezequiel, decías que lo principal en tu estilo de humor es la ironía, ¿no? ¿Y para qué te sirvió a vos la ironía? Como persona y como también como actor en este caso, ¿no? Yo digo, pensaba que la ironía es lo que le permite a uno no tomarse en serio a uno mismo, ¿no? No convertirse en un solemne. Sí, claro, a través de la ironía y a través del humor se pueden decir un montón de cosas que dichas en otro tono por ahí no son tan bien recibidas. En mi caso, yo recuerdo en, no sé, tercer, cuarto grado del colegio, que ya en el boletín me ponían cosas con referidas a las barbaridades que por ahí yo decía. Me acuerdo una de memoria que decía: cuida tus comentarios, a veces molestan. La tengo grabada a fuego. Un nene chiquito de 8 años, ¿cómo le van a decir una cosa? Sí, ¿y qué? ¿Y cuando lo vieron tus padres, por ejemplo, qué dijeron? No me acuerdo, pero la verdad es que no me acuerdo, pero yo siempre tuve una cosa muy de necesitar complacer, siempre. Necesitar gusto. Bueno, dicen que los actores, bueno, en el fondo todos somos así, pero dicen que los actores y actrices especialmente quieren ser queridos fundamentalmente, quieren ser aceptados, sí, quieren claro. ser mirados bien, ¿no? Claro, y cuando uno es chico no es consciente de eso, no, y claro. lo padece, o sea, Y en mi caso, bueno, era una forma de llamar la atención. Este chico que parecía que decía cosas de grande, de gente grande, y a la vez cosas incómodas. Y bueno, eso con el tiempo se fue transformando en otra cosa. Y después me hice actor, y en algún momento apareció el stand-up en mi vida. Y bueno, el stand-up, como es un género en el que uno escribe y uno es el intérprete y demás, está teñido de todo eso, ¿no? Seguro. Si no te parece mal, yo sé que te parece mal, pero digo, si no te parece tan mal, vamos a escuchar un pequeño sonido. Uy, un pequeño sonido. Sí, otra cosa que me resulta un poco extraña es una cosa que pasa en Buenos Aires. Hay muchos zoológicos en Buenos Aires. ¿Vieron eso? Debemos saber más. Hay muchos zoológicos en Buenos Aires. Tenés el zoológico de Buenos Aires, tenés el Maiken, tenés el zoológico de Luján. ¿Pero el Maiken? ¿Pero de esa cosa se van a poner a la derecha? ¿Fueron al zoológico de Luján? Bueno, a la derecha hay muchas diferencias entre el zoológico de Luján y el Maiken. Te imaginas como el zoológico del primer mundo, que te ves con pan, que está todo bárbaro, que está todo, caminas por los pasillos, que está todo perfecto, se te mira y dices, sí, boludo, acá no me quedan. Se mandan mesa entre ellos, bonito sur, con un feo, boludo, está el tigre blanco que se tiene a la faena, que está así. Con las disculpas del caso, pero bueno, así es este programa. Está bien, qué viejo es eso. A ver, ¿de dónde? ¿De y eso era un material sobre las diferencias entre... Los zoológicos de Luján y de Temayquén. Claro, bueno, Temayquén es como el zoológico, ¿no? Del primer mundo, está todo perfecto, ¿no? Y Luján es un zoológico más estilo cooperativa, ¿no? Más humilde, digamos. Y era un monólogo que yo hacía hace mucho. Los animales viven en cooperativa. Viven en cooperativa, sí. Lo sigo haciendo eso. Se fue modificando el material, pero lo sigo haciendo en el monólogo. Y bueno, ahí aparece también la ironía, ¿no? De comparar dos zoológicos y ponerse en un lugar un poco crítico y molestar un poco con los comentarios. Pero lo importante siempre es el humor. Así que... El contenido, siempre que no sea una animalada, justamente hablando de zoológicos, no es tan importante. Nora, el libro tuyo mezcla sin inhibiciones ficción con realidad. Aparecen desde Evita, como actriz y como política también, hasta Alberto Migré. Pero aparecen centenares de nombres, ¿no? Y se me ocurre que La Cordillera es como tu propio teleteatro, ¿no? Y otra cosa que le vi chances de adaptación cinematográfica. Sí, sí, es muy visual. Bueno, yo vengo hace tiempo estudiando y escribiendo ensayos sobre géneros melodramáticos, sobre melodrama, y además me gustan. O sea, yo consumo cine melodramático de los 40, cine mexicano. Por eso en la novela, ejemplo, hay un diálogo con María Félix y Evita, porque bueno, María Félix vino acá y se entrevistó con Evita. Pero por ejemplo, cuando escribiste eso, ¿cómo hiciste para poner tanta información sobre las películas de María Félix? ¿Las viste todas? No. Todas no, pero vi unas cuantas. Y aparte María Félix es una actriz que me interesa, no es de mi generación, es anterior, pero me fascina esa personalidad y el tipo de películas que ella hacía. Entonces, la novela son unas mellizas que hicieron radioteatro de muy niñas en una radio que yo invento en Munro, y la mamá era amiga de Evita. Y entonces era la radio Evita Capitana. Y bueno, y ellas se forman escuchando radio y escriben radio, y a la vez se cruza con una historia de una chica que viene de España y que es hija de montoneros que fueron asesinados. Uh-huh. Pero lo que antes se hablaba de la ironía, yo todo el tiempo ironizo, o sea, yo consumo novelas, películas, bolero, pero también ironizo sobre eso. Claro. Y y puedo ver lo exagerado y lo... hasta lo excesivo, y lo, ¿no?, excesivo de eso, me gusta, de esos géneros. Y a la vez me río sobre eso. ¿Sabes, Nora, que cada vez que viene algún escritor para hablar de su libro le pedimos que lea un fragmento del libro? Sí, me dijiste. ¿Vos podés cumplimentar con esa parte. Puedo cumplimentar y si en querés, realidad es tipo I Ching, porque lo abrí y dije, no, bueno. Si querés, hagamos una cosa. Si querés, elegí con tranquilidad y llegamos a las 2 de la tarde, viene el informativo, bueno. Y apenas volvamos del informativo, lo lees. ¿Te dale, parece bien? Dale, gracias. Yo de mientras doy algunas informaciones. Recibí y agradezco Valor y Símbolo, dos siglos de industrias culturales en la Argentina, editado por Cultura de la Nación, con su equipo del CINCA, al frente del que está la licenciada Natalia Calcaño. Es el bicentenario en diarios y en revistas, en radio y en televisión, en cine, en música, en literatura. Un libro muy útil. La verdad que me gustaría mucho saber cómo se consigue el libro para... A mí me lo mandaron, pero para la gente que tenga interés en conseguirlo, si se vende, a lo mejor se vende. Bueno, se presentó el libro Pulgarcita, el invento terrible, de Antoaneta Madjarova. Los presentaron Patricia Lanata, Noralía Sormani, Carlos Martínez, Juano Villafañe y Jimena Trombeta. Un libro que publicó el Centro Cultural de la Cooperación. Y al concurso, al segundo concurso, mirá esta noticia, Adrián, al segundo concurso nacional de cuentos de fútbol, Roberto Santoro, organizado por Ediciones al Arco, se presentaron más de 600 obras. Claro. Y el martes que viene la editorial Al Arco va a dar a conocer los 10 ganadores, las 10 obras ganadoras, y todos esos relatos van a formar parte de una antología que va a salir en diciembre. El jurado estuvo integrado por Juan Sasturain, Walter Saavedra, Ariel Scher, Gustavo Grabia y Ezequiel Fernández Moore. Bueno, y nos cuenta una gacetilla que recibimos, la separación de Daniel Colombo y Tommy Pashkus. Comunican que han arribado a un acuerdo para la reestructuración societaria de la agencia de prensa Colombo Pashkus. Y cada uno dice que va a seguir brindando sus servicios de prensa, de comunicación, de consultoría, atendiendo las cuentas que actualmente supervisan. Bueno, es bueno eso, ¿no? Que una separación sea en paz, así como... Por lo menos más de uno se va a enterar ahora que no era una sola persona con un apellido compuesto. Uno decía Colombo Pashkus, ¿viste? O sea, todo junto. Claro. Todo junto. Bueno, recibí y agradezco algunas de las extraordinarias guías mapas de Dios Editores. Yo recibí la de Berlín e inmediatamente se la regalé a mi hija. Es fantástica, porque bueno, mi hija tenía ganas de ir a Berlín un día de estos. Guías mapas europeas de Barcelona, Berlín, Londres, Madrid, París, Praga, Roma, Toscana, Venecia, etcétera, etcétera. Bueno, se consiguen en las buenas librerías. Y nuestra amiga, la periodista Judith Gossiol, nos anuncia que en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional, hasta el 17 de diciembre, se pueden ver los originales del Martín Fierro, del Quijote, del Matadero, de Juvenilia, todas publicaciones que en su tiempo realizó el Centro Editor de América Latina, obras de Carlos Alonso, de Héctor Basaldúa, Ricardo Carpani, Carlos Gorriarena, Pablo Páez, Eduardo Estupía y muchos más. Ahí entonces en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional hasta el 17 de diciembre. Son las 2 en punto de la tarde. Viene el informativo de Radio Nacional. Nosotros enseguida volvemos con la reunión cumbre, con Adriana Eisenberg, con Nora Maciotti, con Adrián Yáñez y con Ezequiel Campa. No se vayan. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 14 en todo el país. La temperatura en Gualeguaychú, 23 grados 9 décimas. La humedad, 59%, y el cielo está nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 2 décimas. Humedad, 71%, el cielo está cubierto. Y la visibilidad reducida a 9 kilómetros por lluvia intermitente. Trabajadores de la salud piden medidas a los candidatos. De cara a las elecciones del próximo año, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina elaboró un documento con 3 puntos básicos referidos al sector para ser entregado a los candidatos y que estos incluyan en sus agendas electorales. Los detalles los dio el secretario general de CESPROSA, Jorge Yalkovsky. Una ley de financiamiento del sistema público de salud en el cual pasemos en 3 años a tener el 3% del Producto Bruto Interno dedicado a salud pública. Hoy tenemos apenas el 2%. A partir de transferir a las provincias dinero para que mantengan sus sistemas, pero con trabajo decente, con atención primaria, con convenios colectivos de trabajo y con buenos salarios para sus trabajadores y sobre todo no cobrando a la gente, sino con gratuidad. El documento de consenso se elaboró durante un seminario que organizó el gremio en el Hospital Garrahan. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Lula ratificó su apoyo a la lucha contra el narcotráfico en Río. El presidente brasileño confirmó su aval al gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, y al operativo en esa ciudad, en el que además de la policía participan militares. Las fuerzas de seguridad mantenían hoy el cerco a un conjunto de favelas, donde se atrincheran bandas de narcotraficantes, en el séptimo día del procedimiento para ocupar esas zonas, que ya dejó 51 muertos. Deportes. 2 partidos tenemos hoy de la primera división, ya estamos en el tramo final, fecha 16 que comenzó ayer, que proseguirá a las 17:10 con Quilmes y All Boys, 2 equipos que han ascendido en este campeonato y que tienen realidades diferentes. Quilmes está enredado en el descenso directo, mientras que All Boys tiene un muy buen promedio en este primer campeonato en la máxima categoría después de 30 años. All Boys y Quilmes van a jugar entonces a las 17:10 en Quilmes, que va a formar con Galíndez, Tile, Gerlo, Fontanini, Núñez, Garnier, Kalinski, Cerro, Raimonda, Torres, Morales, All Boys con Cambiaso, Vela, Ferrari, Domínguez, Soto, Perea, Sánchez, Barrientos, Juan Pablo Rodríguez, Pérez García y Matos. A las 17:10 el partido. Desde Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Hora 14, 3 minutos en Gualeguaychú, la temperatura 23 grados 9 décimas, la humedad 59%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, 22 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 71%, y el cielo está cubierto con visibilidad reducida por lluvia intermitente a 9 kilómetros. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. De todas y todos. Aguante Nacional. La radio de la patria. Sigue Nacional. Aguante Nacional. La radio pública. Nacional. Tiene fuerza. ¿Se anima a compartirla? Reunión Cumbre. 2 horas de tertulia nacional. Seguimos en la reunión cumbre y como había quedado planteado, le habíamos pedido a Nora Maciotti que leyera un fragmento de su libro La Cordillera, su novela La Cordillera. Bueno, sí, te decía que eso, que abrí así al tuntún. ¿Trabajaste en radio? ¿Fuiste actriz de radioteatro? Quiero saber eso. No, jamás. Ah, bueno. No, nunca trabajé como actriz, pero toda mi vida enseñé en el conservatorio y en carreras ligadas al arte y a los medios. Uh-huh. Y tampoco tengo demasiado registro de la escucha radial. O sea, yo tengo muchísimo registro de la televisión, de la radio en realidad. No tanto de la radio. No, o sea que todo lo que está acá es bastante estudiado y, claro. Y por ejemplo, leí cosas tuyas y ahí me enteré de cosas de la radio que no sabía. Adriana, ¿vos trabajaste en radioteatros? Nunca. Nunca. No, no lo digo mal, ¿eh? No. Sino que no me llamaron, no. Bueno, pero acá sabes que en la radio hay 2 radioteatros. Sí, ahora a mí me encantaría poder hacer está radio. Está el famoso Las Dos Carátulas. Sí, no, y no. Los domingos, al mediodía, está Secretos Argentinos, que claro, es un nuevo trabajar. Proyecto. Me encantaría, pero bueno. Adelante, Nora, bueno, Maciotti. De cómo Delia y Ermelinda comentan La Devoradora. Carmen López del Valle interrumpió la escritura, permaneció un rato pensando. Si bien estaba segura que esa historia se merecía un final contundente, no sabía si debía ser a partir de una discusión o una pelea grave entre las hermanas, o Rafael rompiendo la relación con Mercedes, aunque ninguna alternativa la dejaba contenta. Se concentró. Una muerte. Tiene que haber un asesinato por amor, dijo al rato. Pero volvieron las dudas, esta vez sobre quién mataba a quién. Analicemos, dijo Ermelinda. Hay un triángulo y ninguna de las dos hermanas está dispuesta a dejar al Pampa. Una posibilidad es que Rafael, después de la escena del picnic, quedara trastornado y decidiera plantar definitivamente a Eloísa y se lo dijera con la seriedad, o si querés, la sequedad que le era característica, comenzó Delia, y que entonces Eloísa, loca de celos, la matara. No, protestó Ermelinda, de ninguna manera, porque ella no lo ama. Lo que le indigna es que haya preferido a la hermana. Quiere hacerlo sufrir. En todo caso, que Eloísa le haga algo a Mercedes. Por ejemplo, que la enferme para tener el camino libre para seducir a Rafael. ¿Y te parece entonces que Mercedes se quede lisiada, hemipléjica? Preguntó Delia. No, no quiero que sufra. Hemipléjica no, algo más leve, no sé, un choque y queda un tiempo internada en el hospital, pero que no sufra. Ah, bueno, pero sin sufrimiento no tenemos nada. Tiene que haber un poco de sufrimiento. Yo quiero que es mejor que Eloísa, como dije antes, loca de celos, mate a Rafael, siguió Adela. Pero no. O al menos que lo hiera, que le haga algo, porque ella no quiere que Mercedes esté con el Pampa. O si no, que Eloísa mate a Mercedes. No, no me gusta, refunfuñó Ermelinda. Bueno, y así y sigue el libro, sigue la novela. Porque ellas, las mellizas, escriben radioteatro y a la vez reflexionan las reglas del género. Y acá está, digamos, ellas están tirando líneas para cómo va a seguir la historia. Es como que sí, hacen ese momento de ver para dónde siguen y discuten. Bueno, gracias Nora. Gracias. Y nuestra compañera locutora seguramente estará en el lugar que debe estar. Estoy acá, sí. ¿Querés repetir los teléfonos? Si tenemos mensajes ya empezamos a darlos. Sí, claro. Bueno, los teléfonos son 0810-222-0870 y 4999-8700. Y los primeros mensajes que empezaron a llegar, Uno de ellos por mail dice: hola Ula, te pido si podés repetir o mandarme por mail el teléfono para la visita al Museo de Vergara Leumann. Felicitaciones por tan excelente programa. Cariños, Diana, lo firma. Bueno, después te lo paso. Ahora te lo paso, en un ratito. Mientras escuchamos otro mensaje más que también llegó vía mail para Adrián Yáñez. Ojalá se pueda ver en el festival a uno de los mejores músicos de ese género, Mario Parmisano. Parmisano y Aznar son los únicos músicos argentinos que integran el podio, dice, de los más grandes del mundo. Parmisano ha tocado con Aldi Meola, Steve Gadd, entre otros, y es compositor de música fusión donde el tango y el jazz se cruzan, como dice Yáñez. Espero que lo convoquen para deleitarnos también con él. Gracias, los estoy escuchando desde Guatemala. Felicitaciones, firma Dan Clayton. No, este año no estaba Mario. Mario hizo un disco que es un homenaje a Piazzolla y me mandaron el disco y a nosotros nos pareció en la dirección artística del festival que el disco estaba más cercano del Festival de Tango de la ciudad, que es un festival que se hace en agosto, que dura un mes entero, que lo que nosotros esperamos para el festival de jazz. O sea, lo que nosotros tratamos con el festival es darle un lugar, sobre todo a los músicos argentinos que tocan no tanto fusiones y esas cosas, sino jazz, porque son en realidad los que tienen menos espacio para mostrarse. Bien, otro mensaje grabado ahora. Soy Margarita de Palermo y quiero decirle que junto a las grandes orquestas de tango, orquestas típicas, había grandes orquestas de jazz que tocaban siempre juntas, porque yo las conocí. Le voy a nombrar Eduardo Armani, René Cóspito, Barry Moral, Washington Bertoldín, Oscar Alemán, los Big Boys, Horacio Malvicino, Varela Varelita y Tito Alberti, que era el padre del Alberti que hay ahora. Estas son las que me acuerdo. Había muchísimas y nunca tocaba la típica sola. Típica y jazz. Sigan así, un gran abrazo. No, gracias. Totalmente. Muchas gracias totalmente por el mensaje. Sí, bueno. Sí. Vamos a responderle a Diana, que preguntaba por la Botica del Ángel. En realidad tenemos un teléfono, Diana, toma nota. Es el 0800-333-8725. Lo digo una vez más, estamos hablando del Museo Botica del Ángel. 0800-333-8725. Y otro mensaje más, ahora sí. Conejo Di Piero, del barrio de Citibel, de La Plata, para Yáñez. Dice, pincha pinchísimo. ¿Y Adrián, somos campeones o no? Dice, pongan el tema que Adrián le compuso al chiquito Bocio. Y además dice, ¿para cuándo un tema a la brujita? Yo de eso prefiero no hablar, o sea, por cábala yo no hablo, yo digo, se define la última fecha, ya nos pasó la vez pasada, o sea que realmente prefiero no hablar. Yo lo que digo es que, lo que decía antes que empiece el programa, estábamos hablando con Adriana, sin planteármelo, yo todas las mañanas mientras me ducho, tengo mi primer pensamiento, tiene que ver con eso, con estudiantes. El tema que yo escribí para Chiquito Bocio, que es después que Bocio le hace el gol a Racing, justamente, el arquero de Estudiantes. Cierto, de cabeza. Yo estaba en la cancha, un gol de cabeza en el descuento en ya. El descuento. Y además Racing nos había dado un paseo. Qué y sufrimiento. Ese tema está grabado en un disco muy viejo que yo tendría que buscarlo en algún lado. La brujita, y la brujita merecería más que un tema, ¿no? ¿Cómo se llama el tema de Chiquito? Arco Chico. Arco Chico. Que en realidad es, no hay arco chico para Chiquito Bocio. Buenas tardes, Reunión Cumbre. Hola, Carlitos Zulanowski. Con todo afecto te pregunto, ¿y cuál es el objetivo de la Reunión Cumbre con respecto a los oyentes? ¿Que nos encumbremos? ¿Que nos necesitemos? Te lo pregunta Ana de Villa Crespo. Un abrazo y sigo escuchando con placer. El lugar de los oyentes siempre fue el mejor en relación a este arte que es la radio y que es escuchar. Los oyentes tienen que escuchar. Digo, pero ha llegado un momento, un tiempo en que los oyentes han comenzado a hablar en la radio. Y bueno, y esto también todavía creo que está en proceso de discusión. Bien. Bueno, otro mensaje, Marcelo del barrio de Agronomía, para Carlos, te dice, Ula, buenísima la tertulia desde San Pedro. ¿No dijiste que el Data Cedrón tiene su propio programa de radio los lunes a la noche por la Radio de las Madres? Es cierto, ni siquiera lo dijo el Data Cedrón, que le debe interesar muchísimo más. Pero bueno, sí, la verdad que fue lindísima esa reunión cumbre que tuvimos con Lalo Mir, con el Negro Fontova, con el Tata Cedrón, con Pacho O'Donnell, desde San Pedro. Salió muy bien, sí. Bueno, otro mensaje. Gracias, Lucía. Cole. Lucía, para Adriana. Dice, yo este año le vi a Adriana un personaje de una señora grande, solitaria. La vi en el Cervantes. Era una obra corta de Griselda Gambaro. No me acuerdo del título ahora, dice Lucía. ¿Cuál era? El título, El Milagro de Dar. El misterio de dar. Sí, fue una obra que hice este año y el año anterior, sí, en el invierno, y después me la repusieron en marzo y abril de este año 2010, y después salí en gira 2 meses con esa obra. Y lo que decías de los espacios, vos, viste, que bueno, en gira de repente tenés un espectáculo concebido para un escenario chico, porque estaba en la sala de arriba del Cervantes, y bueno, y en gira te encontrás de repente con un espacio en un centro cultural y de repente con un cine donde hay 500 claro. personas, y tenés que abrir la escenografía y hablar hasta la última fila. Y bueno, la expresión es para diferente. Para eso está el actor ahí, claro, haciendo, es verdad, haciendo malabares. Otro mensaje. Buenas tardes, soy Lanosque, Oscar de Chacarita. Bueno, otra mesa realmente buenísima, ¿no? Siempre trasunta calidez tu programa, ¿no? Y con estos invitados yo también he de decirlo, ¿no? Porque trasunta, valga la redundancia, la ironía, el humor, la gran actuación con este impresionante Adrián Eisenberg y la música, ¿no? Está buenísimo esto que dijo Adrián Miayes, ¿no? Porque el gordo con su fuelle marcaba un poco a su orquesta, ¿no? Y le daba mucha importancia a los pianistas, ¿no? Orlando Goñi creo que fue fundamental en la primera época con este ritmo marcado, después José Basso, Carlito Figari, como Duke Ellington, y la orquesta de Pugliese, rítmica pero técnica y también genial como la de Count Basie, ¿no? Y los dos con dos líricos. Uh-huh. Pugliese con Camerano, un violinista alucinante que hace unas introducciones para ese final de fuelle, y con Basie con el impresionante Lester Young, ¿no? El saxo más alucinante. Mirá lo que sabe este muchacho. Qué bueno, qué buen mensaje. Y qué memoria. Había gente que sabía mucho de ambas músicas. Sí, claro. Claro. Lo que dijiste es verdad, lo que dijiste al comienzo es verdad. Además, había un fenómeno que yo incluso lo veo, que yo lo viví como alumno de música y lo veo con mis alumnos, es, aparecía un disco de Ellington. Y hasta que salía otro, vos tenías 6, 7, 8 meses que escuchabas ese disco hasta que te enterabas hasta cómo respiraba Paul González antes de empezar. Ahora salen 15, 20, 30 discos por día. Uno escucha, hay discos que los escuchás media vez. Entonces, la gente, yo me acuerdo, mi viejo ponía todos los domingos a la mañana para hacer el asado en casa, vivíamos en Aedo, ponía en el Winco Troilo for Export. Y yo cuando después recuerdo el vinilo que tenía de Troilo for Export, la tapa azul. Bueno, yo cuando después lo tuve en CD, yo me acordaba hasta los detalles, pero claro, era un disco que se escuchaba todos los domingos. Si hubiesen salido, si hubiese habido más información, finalmente no habría nada de información, ¿se entiende? Claro, está muy bien. Otro. Dale, dale. Bueno, vengo yo con algunos más. Coco Cheruti de San Martín para Nora. Estoy leyendo La Cordillera y me gusta, pero me llama la atención la insistencia con el peronismo, dice, como si fuera lo único que existió. Queda demasiado asociado a un momento político argentino como Culebrón Nacional, dice. Bueno, sí, la novela, sí, tiene personajes que son peronistas. Ellas tenían, como había dicho antes, esa radio Evita Capitana, que cuando viene la Revolución Libertadora le destrozan todo y le destrozan, hasta le rompen todas las fotos y eso a los personajes. Y después aparece una militante de la rama femenina que dialoga con esta hija de los montoneros que habían sido asesinados. Bueno, hay una zona muy fuerte autobiográfica de la militancia de los 70 de la que yo participé. Yo estaba en Juventud Peronista en esa zona. Yo sí reconozco que hay aspectos peronistas. No sé si es lo único que había, pero es lo que a mí me interesó contar. Claro, creo que había otras cosas, pero es... Sos la autora. Soy la autora y a mí me interesó contar eso. Pero ojo, también yo me río mucho de eso, porque estas mellizas hacen un ritual de cantar la marcha Evita Capitana que la escuchan en la versión de Juanita Larrauri. O sea, yo me reía. Qué lástima de eso. Que no la trajimos. Yo la tengo, esa marcha. Y esos agudos, Yo la escuchaba todos los días porque enfrente de mi casa había una unidad básica y todos los días. En Santa Fe. Y a partir de las 6 de la tarde, Evita Capitana. Claro, no trajimos la versión, pero Adriana nos canta. Chiquita era. Qué bárbaro. Dale. Bueno, Colo. Bueno, voy yo, no importa, la máquina es así. Luciana de Caballito para Campa dice: el humor más actual está en las nuevas redes sociales, Twitter y Facebook, destilan esa clase de chistes, no chistes, de pura ironía que tanto nos gusta a todos, opina Luciana. Me gusta eso de chistes, no chistes. Sí. Y ahora está el tema de Twitter, ¿no? Que todo el mundo escribe ahí mensajes permanentemente y es un buen lugar para probar cosas y ironizar un poco. Cuando volvamos de la tanda que tenemos que cumplir ahora, justamente nosotros estuvimos hurgando en el Twitter Ezequiel Campa. Miedo. Las cosas que él escribió últimamente y él mismo las va a leer. Así que bueno, en un momento nomás, cuando volvamos de la tanda, seguimos con los mensajes y con el programa, etcétera, etcétera. No se vayan. Un encuentro con la cultura y el pensamiento. Reunión Cumbre. En la radio pública. Amigos, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos todos los domingos de 11 a 12 a disfrutar de la música de Astor Piazzolla y conocer aún más de este personaje entrañable y revolucionario que lleva en su figura los atributos más destacados de la argentinidad: talento, rebeldía, humor, amistad, un gran espíritu viajero. Astor Piazzolla en la Radio Nacional Pública los domingos de 11 a 12. Los esperamos. Víctor Hugo está en la Radio Pública. Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir. Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco. 50% Horacio Manurek. El otro 50% es Sebastián Rimavicius. Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche por la Radio Pública. problemas con drogas, llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. La radio pública tiene compañerismo. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta... Tu revolución es ilegal. La madre, de Máximo Gorki. Ustedes les permiten ascender lo suficiente como para que sean lacayos de su clase. Con Alicia Verdaxágar y un elenco de primeros actores. A mí nada ni nadie me puede asustar. Producción y dirección, Nora Massi. Terminemos, que ya es hora de cenar. Yo no cenaré. Me repugna su pan. Este domingo, después de las 22... Nadie se había atrevido. ¡Fuera de aquí! Por Nacional, la radio pública. Es la tarde y estás en Nacional. La radio pública. Reunión Cumbre. Disfrute Nacional. Seguimos en la reunión cumbre y como quedó prometido, bueno, en el blog de Ezequiel Campa, él se dirige a personalidades argentinas, extranjeras, como si las conociera. Bueno, a lo mejor las conoce, a lo mejor las conoce. Así que te pido, por favor, que leas solo las que están subrayadas. Sí. Bueno, no sé si la gente conoce bien lo que es Twitter. Explica. Twitter es una página, es una red social, como también lo es Facebook, pero a diferencia de Facebook, que uno agrega fotos y qué sé yo, en Twitter solamente uno tiene un lugar en el que va poniendo mensajes. Puedo decir, bueno, me estoy yendo al campo de mi tía hasta, no sé, cosas como mañana estoy en el teatro, véngame a ver, tal cosa, o... Me imagino que habrás puesto mañana estoy en el programa de Carlos Ulanovsky. Lo he puesto, ¿no? En este momento bueno. Mi mensaje es ese, que estoy acá con ustedes. Ah, bueno. O puedo poner qué mal que está jugando Estudiantes. Entonces, No te creerían. O qué bien que está jugando Estudiantes. Entonces la gente entra ahí y ve lo que uno va poniendo. Puede ir siguiendo y en no más de 140 caracteres. En no más de 140 caracteres. Y a la vez uno puede... lo que se llama seguir gente. Yo lo puedo seguir a Carlos, entonces veo lo que Carlos va escribiendo. Qué bueno que está el libro tal, qué buena está esta película. Y como también hay un montón de famosos, de gente muy importante de afuera, y demás, a mí en algún momento se me ocurrió hacer humor como dirigiéndome a esas personas. Ajá. Como si yo me escribiese con esas personas y tuviese un diálogo. O sea, esto está en tu Twitter. Está en mi Twitter, no es sí. Mentira. Una pregunta... De una desconocedora total. Sí. Pero ¿es como un blog el Twitter? No, en el blog uno puede escribir y hacer relatos más largos, claro. Y agregar materiales. Claro, el Twitter claro. Es solamente un... Una cosa de tantos caracteres. Sí, son dos o tres oraciones. Informativa también. Aclarado sí. El tema. Entonces es como una especie de teleprompter que va pasando de cosas que uno escribe. Muy bueno. Y yo en algún momento, cuando apareció el tráiler de la película esta que protagoniza la novia de Al Pacino, que es argentina... Sí, que Lucila Solá. Sí, que el tráiler era bastante gracioso, porque la película tiene, no sé, parece que han hecho un doblaje, está doblada la película, entonces, bueno, queda un poco raro ese tráiler. Y yo le había escrito como dirigiéndome a Al Pacino, como si él me hubiera preguntado a mí cosas. ¿Qué te parece? Y yo le escribo cosas como, por ejemplo, sí, acabo de ver el tráiler, no sé qué decirte. Y después también respondiéndole otra cosa, le digo, güey, bueno, mira, no se puede filmar El Padrino todos los días, ella hace lo que puede. No. Como diciendo, no te enganches con lo que está diciendo la gente, Al Pacino. Y a Scarlett Johansson, que es una diosa de Hollywood, sí. También le había escrito en su momento, no me tenés que explicar nada, yo también tengo cosas que hacer, chau. Como si ya, ¿no? Claro. Y así con varios, a Victoria Beckham, que es la mujer de David Beckham, el sí, jugador de la selección inglesa. Le escribí, botinera, si te agarra el ogro Fabini, te hace tres pibes. Y así, en algún momento estuve haciendo esas cosas, escribiendo. Ah, bueno, a Michael Caine, gran actor inglés. Grande. Le puse, che, mira, estudio cine, buscamos actores para un corto. Opa. Guita no hay, pero sí hay catering y se entrega copia al final. Ojalá pueda sumar. Con un sándwich ya está, te arreglamos. Claro, sí. Ay, Dios mío. Muy bueno, muy bueno. Adriana, sí. Bueno, hay una película... digo, todavía no se puede ver La Vieja de Atrás, pero hay una película en la que actuaste todavía en cartelera, todavía está, se puede ver, se llama Elegía de Abril, Elegía de Abril, de Gustavo sí. Fontana. Fontán. Sí. Contanos un poco de esa película. Bueno, esa película, Gustavo Fontán es un director que hace un tipo de cine bastante particular. Y a mí me llama la atención, en este momento, tener un tipo que piensa de una manera, dice de la misma manera y hace de la misma manera. Tiene una coherencia de pensamiento entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. También es otro de los jóvenes que te... No es joven, no es tan joven, es un tipo joven realmente, pero bueno, no es de esta promoción ni tampoco es de la FUCA. Adriana está rodeada de jóvenes. Es verdad, es verdad. Que vienen vía su hijo, en realidad. No sé, bueno. Y entonces él me convocó para hacer una película. Él hizo varias películas. Una que se llamaba El Árbol, otra que se llamaba La Madre. El Árbol la vi. Bueno, es, viste que es un tipo de cine particular, viste. Y yo lo único que hice, él estaba tan entusiasmado con que yo estuviera, fue... meterme en el mundo de él sin hacer ninguna actuación especial, sino sensiblemente tratar de incluirme dentro de ese mundo y nada, y actuar lo que él me decía, porque el guión no existía, estaba la idea, los textos fueron creados tanto de Lorenzo Quintero. ¿Qué te gusta más a vos, actuar en una película que tenga un guión o que no tenga un guión? Que tenga un guión. Me gusta, y que da eso lugar a la improvisación también, porque siempre una película se termina de hacer en el rodaje, en el set, ¿viste? El guión está, pero la película se termina de filmar cuando uno está en el rodaje, por lo menos la experiencia que yo tengo. Seguro. De trabajar con directores que, viste, que permiten y que probás de una manera y de otra, y metes una palabra y otra, y bueno, y así se va haciendo el rodaje. La filmación es así, a mí me gusta trabajar así, pero me gusta cuando hay una idea y realmente me gusta más. Y bueno, así que bueno, es una película que también es para determinada público, él sabe que no es una película fácil para nada, ha tenido muy buenas críticas y una crítica que le han puesto mala directamente en el diario La Nación, donde él, el director Gustavo, dijo, bueno, yo voy a mandar las otras críticas, pero en mi vida me pusieron una crítica que es mala. Mala, directamente así, es fuerte, ¿no? Abrir el diario y decir, la mala. Es fuerte, pero bueno, son opiniones, ¿no? Hay gente que se ha levantado y se ha ido, y hay gente que le gusta muchísimo el tipo de lenguaje que él emplea, que es una cosa muy onírica, muy poética. Y bueno, y yo lo único que hice fue introducirme en ese mundo, que no es ni mejor ni peor, porque hay actores que dicen, no, yo eso no lo hago, yo si no tengo un texto no lo hago. A mí eso me gusta también, poder meterme en un lugar donde se esté experimentando algo, me encanta, ¿viste? Y me avengo a cualquier tipo de cosa. Bien. Entonces, qué sé yo, está en cartel todavía la película, sí. Y el otro día me manda un mail Gustavo y me dice... entramos en la tercera semana. Me manda un mail. Me dice, entramos en la tercera semana. Tiembla Harry Potter. Entonces, bueno, claro, con humor, también seguro. Él tiene humor para darse cuenta que bueno, que es una película que no es de gusto general. Nora, por favor. Nora, no, te quiero preguntar acerca de una cosa que decías que me interesó mucho, del uso despectivo de la palabra melodrama, ¿no? ¿En qué circunstancia notás vos que se la utiliza en contra a la palabra melodrama y si alguna vez tiene una connotación favorable? Yo creo que esto, que digamos a lo largo del siglo XX y lo que tal vez eso cambió un poco últimamente, pero vos leías críticas tanto de cine como de televisión en los diarios y decían cayó en el melodrama o la cosa de las emociones fáciles. Bueno, qué sé yo, ¿cuáles son las emociones difíciles? Las emociones son emociones, depende cómo uno las sienta y cómo las pueda navegar. Entonces eso, sobre todo eso, cayó en el melodrama. Yo con tantos años trabajando sobre telenovela encontraba que decía, Los recursos fáciles, los recursos tipo de golpe bajo, golpe fácil, efectista. Bueno, todo eso es peyorativo. Y resulta que el melodrama te conecta con los sentimientos, que y con la expresión, con lo que vos antes decías, bueno, la exageración, la exacerbación. ¿El melodrama tiene que ver con el folletín? El melodrama, claro. El folletín es uno de los exponentes del melodrama. Hay melodrama en la ópera, hay melodrama en el cine, hay melodrama... Es decir, todo el cine mudo con esa exacerbación. Seguro hay melodrama en la música, seguro. Claro. Sí, claro. Hay música melodramática. Sí. La ópera es absolutamente melodramática, digamos, la escenografía, el estilo de canto, todo eso. Y también hay mucha música romántica. El bolero, bueno, el bolero. Y el bolero es es maravillosamente melodramático. Ahora, yo pensaba, la telenovela clásica ha desaparecido de la televisión. Que por ahí lo que hizo últimamente Estebanés es lo que más se acerca. Pero yo me acuerdo de esos años en los que la tele era, no sé, a partir de media mañana hasta casi entrada la noche, en todos los canales era esa escenografía. Bueno, hay un empobrecimiento grande de la ficción en cantidad de horas y también en la ficción que se produce. Mm. Los que hacen más novela clásica son los mexicanos. Mm. Acá se hace mucha novela mezclada con el policial, mezclada con... me parece que que se le mete ahora mucha realidad a ese tinglado que antes era esencialmente de la ficción, de la imaginación. Se le meten elementos de la realidad, ¿no? Ahora sí, pero me parece a mí como que la ficción de ahora no emociona como te podía emocionar antes una novela. Uh-huh. Yo uh-huh. fundamentalmente pienso eso, como que o que hay emociones que tienen de golpe más que ver con cosas así de peligros, de muchos villanos, de muchos secuestros, y como que se triunfa después de, bueno, una persecución así como al estilo película de acción. Y Ezequiel, digo, recién nos contaste alguno de los Twitter a celebridades que le mandaste. ¿En algún momento imaginás que podés tener una respuesta, por ejemplo, de Al Pacino? No. En algunos casos, la única persona que me ha contestado es Daniel Day-Lewis. Sí. Qué divino actor. Pero me contestó seguramente con dos o tres palabras que sabe de español, si es que es él, porque no hay forma de verificar que, claro, que la persona... No hay manera. No. Bueno, hay algunas cuentas que están verificadas. Sobre todo en Estados Unidos hay un método en el que uno puede certificar que la cuenta esa desde la que uno escribe es de uno. Pero supuestamente Daniel Day-Lewis desde su cuenta me respondió ¿qué? Como ¿ah, si sí? No me acuerdo qué es lo que le... Ah, no, yo le había escrito algo así como si él me hubiera felicitado por algo. Entonces yo le respondo, bueno, la verdad, viniendo de un colega, la verdad que es muy importante. Colega. Como si él me hubiera dicho algo. Entonces cuando le escribí eso, él me dijo, ¿qué? Así fue. Pero yo la escuchaba recién a Nora y me acuerdo una nota que leí que le habían hecho a ella, en la que ella decía que muchos elementos del melodrama se han volcado en el reality, ¿no? La emoción, ¿no? De has ganado tal premio o has logrado tal sueño, como lo llaman en los realities. Claro. Y ocurre eso ahora por ahí, ¿no? Sí, la gente se emociona viendo cómo dos personas tratan de bajar de peso. Es muy delicado todo eso, sí. Desde mi punto de vista, ¿no? Porque es muy fácil hablar de las emociones, porque a veces hay una cursilería emocional, que eso es lo que a mí no me gusta. Mm. No me gusta nada. Entonces después se lleva a la vida personal. Mm. Y hay actores y actrices que después son melodramáticos y tienen cursilería en los sentimientos. Y vos decís, ¿qué le pasó? Se la creyó en la novela y la que se la creyó en la vida. Y hablan después como en el teleteatro. De tanto a lo mejor... Yo le temo mucho. Es decir, tengo mucho respeto en cuanto al sentimiento verdadero y auténtico en las personas, y que no se transformen en algo cursi, un sentimiento cursi que yo personalmente no es para mi gusto. Adrián Yáñez está también en este momento presentando su nuevo disco con Roxana Ahmed, ¿es? Roxana Ahmed. Ahmed. Sí, la H. sí, sí, con temas propios de Thelonious Monk. Ya escuchamos un poquito hace un rato Charly García, Gardel, el Cuchi Leguizamón. El Cuchi Leguizamón sobre todo. Ay, hay mucho. ¿Y a qué se debe el título, este título Cinemateca Finlandesa? Cinemateca Finlandesa. A ver, Roxana... ¿Tuvieron en Finlandia? No, no, pero a ver, por un lado Roxana siempre solía decir que el modo mío de tocar cuando acompaño cantantes, yo ya hice un... tuve un dúo durante mucho tiempo con... creo que vos alguna vez viniste, sí, con Liliana Herrero, claro, que es un modo medio cinematográfico. En realidad yo soy bastante amante de los soundtracks, de la música de películas. Hiciste además muchas. Hice varias y además me gusta, las disfruto. Entonces ella decía que un poco había una cosa cinematográfica en la forma en que yo planteaba los acompañamientos de los temas. Y lo de Finlandia tiene, Finlandia es como un no lugar. O sea, es un lugar donde difícilmente alguien haya estado o tenga recuerdos o tenga algún dato que le permita tener una idea preconcebida. Quiero decir, si hubiésemos pensado Cinemateca Parisina, el que no estuvo vio fotos o le contaron o alguien estuvo... Y el juego era pensar en la posibilidad de que esos autores, de que el Cuchi, de que Gardel, de que Monk, sean finlandeses, o sea, sean compositores que se convierten en ciudadanos del mundo a partir de ser de un no lugar. Que es como decir, hay ciertas músicas que gozan de un grado de universalidad. Digo, la música del Cuchi Leguizamón, más allá que habría que, si fuese más difundida, un buen pianista americano o un buen pianista europeo ante la partitura de un tema del Cuchi seguramente podría ser algo que tendría un sentido. Digo, no depende de, son músicas que no dependen del olor a tierra, o en todo caso el olor a tierra de esas músicas está tan metido en el ADN que aunque uno no exacerbe ningún elemento y trate de ser lo más neutral posible, ya tienen lo que tienen que tener. ¿Y te, ¿no? y te imaginás, digo, también producto del disco, ¿no? ¿Te imaginás viviendo en Helsinki? Ay, ya. Y no sé, trabajando, he imaginado vivir en algunos lugares. Trabajando. Helsinki, la verdad que no. Sí. No. Y digo, me parece que lo deberían presentar en Finlandia, el disco. Lo estamos pensando. Y, sí, auspicia, sí. Y acá que los auspicie Queso Finlandia. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Lo estamos pensando. ¿Cuándo se presenta el disco? Hoy es la. Hace tres meses que estamos, sí, tocando, ajá, que nos fue, la verdad, que muy bien. Y hoy es la última presentación ahí en el Café Vinilo. ¿A qué hora es? 9:30 p.m. Si quieres venir, estás invitada. Gorriti 3780. Bueno, y vamos a escuchar precisamente ese disco de Adrián Iáñez y Roxana Ahmed, Valderrama, de Cuchi Leguizamón y Castilla. Con ese tema nos vamos a la última tanda y enseguida volvemos. Cantando la noche desde lo de Valderrama, se alborota quemando de le chispear la guitarra. Solito, brote del alma. dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Reunión Cumbre, solo en la radio pública. Diciembre de 2001. Parece que con esto del corralito los brasileros se pusieron nerviosos y ahora quieren cerrar uno de los dos estudios para no seguir invirtiendo en este país. El sistema económico se cae. Están despidiendo gente, Cris. La crisis llegará a golpear mucho más que cacerolas. Era posible no reaccionar cuando todo se caía abajo. Era posible mirar para otro lado como si nada. Secretos Argentinos presenta. No nos pueden echar y vamos a resistir lo que podamos. Andate de acá. Crimen de Floresta. Reacción. ¿Pero cómo no vas a hacer nada? ¿Cómo que nada? Reacciona. Con la participación especial de Pablo Razzouk, Néstor Sánchez y Javier Pedersoli. Raja de acá. Perdiste tu oportunidad. Raja, Cristian. Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Escucha el quilombo en la calle, Cris. Es ahora, ¿entendés? Ahora hay que actuar. Secretos Argentinos. Central, acabo de bajar a tres cacos. Domingo, 12 horas por. Tenían un arma blanca. Iban a robar. Los bajé. ¿Qué hago? La radio pública. Te podemos dar 870 razones. 870 razones. Para que respires la tarde con nosotros. Para que respires la tarde con nosotros. ¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18 con afecto por la radio pública, Radio Nacional AM 870. La categoría de reportaje radiofónico, el poder de la trata. Radio Nacional, programa favorito en AM. La venganza será terrible de Radio. Secretos Argentinos. Por su dinámica. Programación AM. AM. Radio Nacional. Por su pluralismo. En la categoría de radiograma. Distingue al departamento informativo de Radio Nacional. Queremos agradecerles. La radio pública tiene a los oyentes premios. Ideas sobre la mesa. Reunión Cumbre. El programa de Carlos Ulanowski. El último tramo de la reunión cumbre de hoy. Siempre les regalo libros a los invitados de este programa, libros de mi biblioteca personal, que elijo pensando que les van a venir muy bien y que les van a gustar. Le elegí para Adriana Eisenberg. Es una gran invitada, Adriana Eisenberg, gran invitada. Muchas gracias, muchas gracias. El libro Piedras de Agua, que editó el Instituto Nacional de Teatro, de Julia Barley, que es una actriz británica. Le elegí para el señor Iáñez. En realidad le elegí el libro, un libro infantil para su hija Emilia. Que para leerle. Que ya se lo di. Y saludos a Emilia, por favor. Serán dados rigurosamente. Que me llamaba Ula desde siempre. Sí. Hoy quería venir. Cuando le dije, digo, voy a la radio, me dice, ¿dónde va? Le digo, voy al programa de Ula. Me dice, bueno, yo voy con vos. Un beso para ella. Bueno, de Norberto Chap, 100 tangos con su historia que no te podés perder. Muchísimas gracias. Siempre me regalás buenos libros. Para Nora Maciotti, le elegí Literatura, imágenes poéticas y voces en la literatura argentina, Fundación e Itinerarios, que saca el Centro Cultural de la Cooperación en una colección dirigida por Juano Villafañe. ¡Uy, qué lindo! Gracias. Y para el irónico joven Campa, le elegí un libro que muy irónico, una novela muy irónica que se llama La Hora de los Monos, con mucho humor, de Federico Falco. Y cada uno de los libros tiene unas entraditas para ir al Malva, gentileza de Guadalupe Requena, porque en el Malva está, acaba de inaugurarse la retrospectiva de Marta Minujín, con más de 100 obras de Marta. Emiliana Merino, ¿estás por ahí? Sí, como no, acá estamos, con más mensajes que fueron llegando en este ratito. Zulma Carreras, del Centro para Adriana, dice: Adriana es una mujer encantadora. Ulanovsky ya la invitó varias veces y cada vez es distinta. Sé que está casada con un actor y que tiene un hijo director de cine. ¿De qué se habla en su casa?, se pregunta Zulma. De fútbol. De fútbol. Muy buena respuesta. Qué bueno. Buen día, Ulanovsky. Buen día. Gracias por invitar siempre a actores y actrices de primer nivel, de primerísimo nivel. Además, hoy la satisfacción de que tenemos a dos simpatizantes pinchas. Muy bien. También yo soy pincha. Gracias, Magdalena de Moreno. Gracias, Magdalena. Un beso grande, Magdalena Moreno. Otra vez. Debería, es del oeste, debería ser de Vélez. No, pero Estudiantes es un equipo nacional. No es un equipo... No tenés que ser de La Plata. Che, de mi Independiente nadie dice nada. Nada, no, ¿no? Pero es nada. Un fanático. No ganaron nada todavía. No, la semana que viene. Seguimos con el fútbol, qué bárbaro, qué tema. Silvia Infantino, de Saavedra, seguidora de Campa. Ezequiel es un tremendo actor y no solo hace humor. En lo suyo, hace un humor que asume riesgos, dice, de alta incorrección humana, una clase de humor que incomoda. ¿Qué tal? Mensaje. Es cierto, y hace... Él ha hecho, por ejemplo, Shakespeare, ha hecho teatro con Lorenzo Quinteros, tiene un papel... ha tenido un papel muy comentado en la tira Todos contra Juan, ¿no? Todo eso. Sí. Y los hemos nombrado a casi todos, a Lorenzo Quinteros. Sí, yo trabajé. Claro. La última película era con Lorenzo, la que hice con Gustavo Fontán, estábamos con Lorenzo, los dos. Hacíamos de hermanos. Un grande Lorenzo. Sí. Qué maravilloso poder hablar con mi programa favorito. Yo ahora que ya hablan de que los escuchas ahora también hablan, yo pienso, no sé si será por la edad o qué, que también tenemos ganas de encontrarnos los que escuchamos, o sea que podría haber, qué sé yo, una organización de reunión o de algo para que los escuchas también estuviéramos presentes en alguna parte. Los quiero muchísimo, es felicidad de los sábados a la tarde. Soy Mabel de Quilmes. Gracias, Mabel. Pero yo digo, me parece que se ha ido erosionando la... No, en serio, lo digo en serio. Se ha ido erosionando la... esto que ha sido llamado, denominado la magia de la radio. Porque cuando, por ejemplo, en los años 30, 40, 50, en la época de oro de la radio, la gente imaginaba a todos los que estaban enfrente del micrófono. Hoy, quien más, quien menos, estuvo 5, 10, 20, 100 veces en televisión. Y ya hay muy poco para imaginar. Además, yo llamo a la radio esta, a la radio en la que se habla todo. Y entonces casi no queda margen para imaginar. Y si encima de todo nos encontramos, chau, se perdió todo, me parece. Pero bueno. Bueno, pero yo tengo un dato. Es una propuesta. Tengo un dato para Mabel de Quilmes, porque ocurre que ya se empezaron a reunir entre los oyentes mismos, ¿eh? Hay un grupo de oyentes que se reúne y que además utiliza la tecnología para reunirse. Hay una dirección que es Radio Oyentes del Molino, todo junto, radioyentesdelmolino.blogspot.com. Así que el dato para Mabel de Quilmes, ahí está, lo puede buscar a través de esa dirección. ¿Cómo es la dirección? Radio Oyentes, con una sola O. Radio Oyentes del Molino.blogspot.com. Fíjate cómo se organizaron. ¿Qué tal? Tantas cosas deben pasar. Otro mensaje. Hola, buenas tardes. Este mensaje es para Adrián. ¿No tenés idea si tu papá habrá comprado el disco de Troilo for Export en Surco sus discos, que era yo donde tenía la disquería. Soy Lili de Aedo, les mando un beso para todos. Bueno, seguramente Surco era la única disquería que había en Aedo. Así que, y mi viejo, bueno, yo nací en Aedo, mis viejos eran de Aedo, así que seguramente. Yo no me acuerdo de ella, me acuerdo de un señor, un vendedor, cuando salió el segundo disco de Charlie de Sui Generis, Confesiones de Invierno, la revista Pelo, que era una revista famosa en la época, lo empezó a anunciar como un año antes que ya el disco estaba por salir, y yo iba todas las semanas, desde mi casa, que era como a 20 cuadras de la estación de Aedo, hasta Surcos, hasta la disquería, a preguntar si ya tenían el vinilo. Y me decían, no, pibe, ni nos dijeron nada. Hasta que un día fui, el disco estaba, y me acuerdo que nada, el disco estuvo 2 meses seguidos puesto en el Winco, ¿no? Yo Troilo for Export lo recuerdo en Magazine. Mi viejo lo tenía en Magazine, que era como esa mezcla de cassette. Mi abuelo lo tenía en Magazine porque era tachero, y era la época en que los autos, el poco tiempo que duró el Magazine, como claro. Sí, fue un rato. Lo tenían ahí, sí. Me acuerdo, tenía Troilo for Export y tenía un compilado de Julio Sosa. Pero... claro, mi viejo tenía eso, Maserrat. Todo en el Magazine. Lindo. Bueno, otro mensaje tengo. Siempre recuerdo el inolvidable trabajo de Adriana Eisenberg en Venecia. Como siempre, la mesa un lujo. Diana. Gracias, Diana. Muchas gracias. Sí, muchas todos gracias. Recordamos ese trabajo. Hola, chicos. La audición es bárbara. Un mensaje para Adriana, cortito. Ella sí estuvo en la televisión. Estuvo con Gazalla y era realmente espléndido el personaje. A mí me ha producido mucha gracia. Recórdate, querida amiga, estuviste con Gazalla, con Juana Molina, era espectacular cuando Gazalla pasaba buenas cosas. Sí, fue un la primera. Un gran beso, Carlitos, y gracias por todo. Chao. Sí, fue la primera época de Gazalla, cuando hizo, la primera vez que hizo televisión, me convocó. Yo ya había hecho con él teatro, vale, le daba el pie para que él actuara, y después, bueno, me convocó para la televisión y estuve esos 2 años ahí, lo que era ATC. Y con un elenco realmente de lujo, estaba Juanita Molina, estaba Parrilla, estaba Veronelli, estaba Norma Pons, estaba la Ginás. Éramos una banda interesante. Creo que sé escuchar exactamente quién es el platense, aparte de la querida colorada Emiliana Merino, que está allí. Y le quiero aclarar que los otros somos nosotros, los de Gimnasia Esgrima La Plata, el club más antiguo de la AFA, y somos el lobo platense. Ustedes arrugan. Así que, más respeto. Habla Héctor de La Plata. Mi número de documento termina en 112 porque voy por los libros. Y más respeto, señores. Tenía que llegar, mensaje como este. No, yo admiro. No, el señor quería tu nombre primero. Adrián, bueno, yo soy Adrián Yáñez. Y tu número de documento termina en 559. No, yo admiro el estoicismo de los otros. O sea, en este momento, si vivís en La Plata y tenés de rival a Estudiantes, que hace años que gana todo, que está siempre en los primeros lugares, y vos estás peleando el descenso. Y lo llevan con una dignidad que es admirable, ¿no? Bueno, otro tema, un mensaje. Osvaldo de Martínez para Adrián Yáñez. En Buenos Aires y alrededores cada vez hay más y mejor jazz. Sí. Te felicito por la tarea de atendernos a los que somos fanáticos. Bueno, nada, yo agradezco la posibilidad de este trabajo, ¿no? Del proyecto, de dirigir el festival. Dale, Colo. Alba de Pierini, de Aedo, para Nora. Cada sábado mi hija y yo escuchamos la reunión cumbre y nos vamos hablando por teléfono, chusmeando quién está en el programa. Dice, mi hija conoció tu libro sobre Alberto Migré. Dice que es muy bueno. ¿Cuál te pareció la mejor telenovela 2010? Bueno, sí, yo hice ese libro de conversaciones con Migré hace muchos años y fue muy placentero hacerlo. Novelas 2010, ay, no sé, porque en realidad no vi este año ficción argentina, porque las que hubo no me interesaron en televisión, ¿no? Entonces no sé cuál es la novela 2010. Me gusta, por ejemplo, Para vestir santos, me gustó Lo que el tiempo nos dejó, Pero bueno, fueron unitarios, o sea, pero este año no hubo una novela que a mí me entusiasmara, ninguna. Dale. Hola, buen día, habla Mabel de Palermo. Bueno, Ula, un programa extraordinario como siempre. Un abrazo muy grande para la gran actriz de Venecia, Pequeñas Patriotas, Abrazo Partido y mucho más. Bueno, como todos los sábados te estoy escuchando. Un abrazo muy grande, Mabel. Gracias, Mabel. Muchas gracias. Bueno, y el dale que dale, Adriana Eisenberg, esperando el estreno de La Vieja de Atrás para el 20 de enero, todavía en cartel Elegía de Abril, de Gustavo Fontán en el Gaumont, en el Arteplex Belgrano, en el Arte Cinema. ¿Y algún proyecto inmediato? Bueno, me convocaron unos chicos de la UBA, de la Cátedra de Imagen y Sonido, para hacer una película que me interesó el tema. Es una adaptación del cuento de García Márquez, El ahogado más bello del mundo, y que ellos le pusieron El ahogado. Cuando me dijeron que se trataba de eso, que yo el cuento me parece maravilloso, bueno, leí el guión, me pareció bien, están con un entusiasmo enorme, así que seguramente lo vamos a filmar ahora en diciembre. Bien, bien. Dale que dale. Ahí está Serrat, cantando el Dale que dale. Serrat se está presentando en el Gran Rex, las primeras cuatro fechas, y después, a partir del 9 de diciembre, tiene cuatro fechas más. Dale que dale, Ezequiel Campa. El 4 de diciembre es el debut, 23:30. Ellos se llama, con Malena Pichot, en el ND Ateneo de la calle Paraguay. ¿Seguís en la selección de stand-up de Liberarte? No, eso fue hace como 4 o 5 años. No. Ajá. No, estamos ahí en el ND y bueno, también estoy en estos días filmando una película con Jazmín Stewart y Juan Pablo Martínez, que se llama Desmadre, que seguramente va a ser para el año que viene. Jazmín Stewart y Juan Pablo Martínez han escrito y están dirigiendo esta película. Ah, mira qué bien, muy bien. Bueno, dale que dale, Nora Maciotti, sus libros, el último, la novela La Cordillera, del que hablamos hoy. Y el 30 de noviembre tengo entendido que hay en Argentores un homenaje a los guionistas, ¿no? Hay un homenaje a Alberto Migré y tengo que hablar, Bien. Bueno, y dale que dale, Adrián Yáñez, el Festival de Jazz, del 3 al 8 de diciembre en 8 sedes, Centro Cultural Recoleta, Teatro 25 de Mayo, en el San Martín, el Coliseo, la Trastienda, Samsung Studio, Café Vinilo, Notorious, capítulos como Jazzología, de mi amigo Carlos Incillo, Aguante Academia, improvisaciones con Gillespie, Repatriados, qué buen capítulo ese, Repatriados. Sí, músicos argentinos que viven afuera. Claro, buenísimo. Bueno, y su disco Cinemateca Finlandesa con Rosana Ahmed, hoy en vinilo, Gorriti y Salguero, ¿a qué hora? 9:30 de la noche en punto arrancamos. Bueno, el 10 de diciembre va a estar en Morada, que queda en Gorriti y Fitzroy, a las 10 de la noche, y el 11 y 12 de diciembre en Mar del Plata. Exactamente. Bueno, y nos vamos con alguna musiquita del Festival de Jazz que empieza el 3 de diciembre en el Coliseo. Sí, tienen la programación completa en www.buenosairesjazz.gov.ar. Bueno, nosotros nos vamos, pero nos vemos el sábado con otra reunión cumbre, Disfrute Nacional, aquí, por la Radio Pública. Les agradecemos muchísimo a ustedes. Gracias también, Emiliana Merino. Gracias a ustedes. Bueno, y no se vayan, porque ahora llega el programa del gran Alejandro Apo. Un poquito más de música, dale. Chau, gracias.